Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Bueno, Bri, creo que tenemos una persona que acaba de entrar aquí en la mesa de redacción, ¿no? Sí, tenemos a alguien que está acá con nosotros en nuestra mesa de redacción. Y bueno, ¿y decimos quién es o no? Y claro, dale la bienvenida. No. Sí, es un colaborador habitual. Bueno, es un colaborador de todos los sábados, así que la gente que sigue este programa ya debe saber quién es. Nandi, bienvenido a la manera de Tuman y a su manera. A mi manera. Hola, Brianna. Hola, Tuman, y hola a todos los oyentes de A Tu Manera, A Mi Manera. Muy bien, Nandi, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos trae, qué nos va a patrocinar hoy Tecnoartia? ¿Qué entrevista vamos a tener hoy por aquí? Bueno, pues vamos a compartir unos 45 minutos, como es habitual todos los sábados, con Teresa Rodríguez, que es una amiga que he conocido en el mundo virtual de Second Life. Ella es profesora en la Universidad de Rey Juan Carlos, en Madrid, España. Y bueno, pues haremos un poquito un recordatorio de lo que fueron las jornadas de los mundos 3D para la comunicación educativa y cultural, que se celebraron el 3 de noviembre del pasado año, en la cual pues hubo una interacción entre el mundo físico, es decir, se estaban celebrando varias ponencias con sus correspondientes asistentes en el salón de grados de esa universidad. Y también estaba siendo seguido, y de hecho hubo ponencias también desde Second Life, pues a través de los canales streaming, de difusión a través de streaming en la web para que fuese seguido en Second Life, y de compartir la pantalla y allí en el mundo físico, pues se estableció una verdadera interacción y fue un ejemplo de, aparte de tratar precisamente estos temas, de cómo se pueden aplicar, ¿no?, para congresos, etcétera. También pues nos va a hablar, y hablaremos de forma distendida con ella, de cuál ha sido su experiencia, cómo conoció los Second Life, cuáles han sido sus andaduras. Esta chica pues ha hecho bastantes investigaciones y muy serias y objetivas de por ejemplo, cómo en su día hubo empresas que incursionaron en Second Life cuando fue aquel bombazo que se oyó hablar en el 2006, pero que tampoco establecieron unas estrategias pues acorde a cómo era la herramienta, y hace unas buenas reflexiones. Entonces nos hablará un poquito de ese trabajo, de sus publicaciones, y también acompañará Ascensión Robles. De Ascensión Robles, igual que ella, pues pertenecen a un grupo que es Red Ritual, es un grupo de docentes e investigadores de Latinoamérica que trabaja a través del medio de Second Life también para la investigación pues de lo que son las herramientas, las nuevas tecnologías de la comunicación para la aplicación de la docencia, de la enseñanza y del autoaprendizaje, y están utilizando Second Life. Muy bien. Próximamente tendremos un monográfico de ese grupo, pero nos anticiparán un poquito en qué consiste ese grupo. Pues muy bien, no os lo perdáis, que ahora en 5 o en 7 minutos, justo a las 12 en punto, hora Second Life, entraremos directos con estas dos personas. Ya sabéis que este espacio está patrocinado por Tecnoartia. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia ATK te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Pues aquí estamos con nuestras dos invitadas, Hola Teresa, hola Ascensión. Buenas tardes. Bueno, ya dije anteriormente que Teresa es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Y bueno, nos va a hablar de sus experiencias dentro del mundo virtual Second Life, su visión como docente y cómo surgieron esas jornadas 3D que se realizaron el año pasado. Pero a mí me gustaría conocer Teresa y que nos presentes un poquito más Ascensión, porque yo a ti, Teresa, te conozco muy bien ya como amiga dentro de los mundos virtuales. Ascensión también, pero yo sé que vosotras sois muy buenas amigas. Me gustaría que nos presentases un poco más Ascensión, nos dieses más datos de ella y que nos contestaseis las dos a una primera pregunta, que sería esta. ¿Cómo conocisteis vosotros Second Life? ¿Y qué concepto teníais de ello, de lo que es Second Life, antes de ingresar en ese mundo virtual? Bueno, si quieres contesto yo primero, soy Teresa. La verdad es que desde que oí hablar por primera vez de Second Life, y esto hace pero mucho, casi al año siguiente de crearse, ya me tentó. Me tentó por una razón muy simple, porque era un mundo gráfico en el que se podía vivir, o se podía estar, o se podía hacer cosas. Yo soy, tengo que explicar un poco qué soy, mi perfil profesional para que lo entendáis, ¿no? Soy profesora de diseño gráfico audiovisual, de teoría de la imagen, de narrativa audiovisual, por lo cual todo lo que sea mundos de ficción y además mundos visuales, pues me atraía muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí estuve trasteando y en aquel entonces tenía un ordenador muy malo y aquello no me funcionaba muy bien y mi avatar se murió, ¿vale? Y entonces han pasado varios años, hasta hace dos, que ya entré por un motivo un poco más serio, que era para hacer investigación, ¿vale? Estaba trasteando o trabajando, mejor dicho, que es un término más fino, trabajando en la investigación de presencia de marcas en los metaversos. Entonces, para mi universidad y con un colega muy querido y de muchos años, que es Miguel Baños, y lo que queríamos ver era cómo estaban actuando las marcas, qué presencia tenían las marcas comerciales dentro de este mundo virtual, especialmente en Second Life, que me parece, de todos los metaversos que hay, que ya sabéis que hay muchísimos. Sí, Teresa, luego profundizaremos en eso si te parece, pero ahora lo que nos interesa es tu primera sensación de inmersión, qué es lo que tú percibiste y Ascensión, el conocimiento, cómo llegó ese conocimiento de que eso existía y tu primera percepción. Ya te digo, yo ya entré de una forma, digamos, que sabía lo que era perfectamente a nivel teórico, ¿sabes? Y también con mucho conocimiento de lo que eran espacios virtuales. Entonces entré con un objetivo muy definido. Por lo tanto, no me extrañó, me moví enseguida muy bien. Me resultó sorprendente quizás la sensación, aunque la sabía a nivel teórico, de estar en un espacio con otra gente. Eso es lo que más me sorprendió en ese momento. Que bueno, fue algo que luego fui utilizando para mi propia investigación, claro. Y sí, eso es lo que más me sorprendió, que notaba en mí misma la sensación de que estaba en algún lugar con alguien. No estaba hablando por teléfono, ni estaba hablando por Skype. Estaba en algún lugar con alguien. No sé, hasta en qué notó. Le paso la palabra. Bueno, yo realmente donde me inicié en los mundos virtuales fue en un máster que realicé aquí en la Universidad de Sevilla y bueno, yo desde un principio me interesé en Second Life como un entorno que modeliza y que reproduce la forma de interacción social, los intercambios comunicativos que se producen y las relaciones afectivas. Y al igual que Teresa, la sensación esa de estar con otros, de compartir el espacio al ver las representaciones físicas de los avatares, de comunicarnos, de actuar en ese espacio compartido, y que las actividades que se realizan dentro del mundo virtual que crean un sentido de copresencia en tiempo real. Luego también me llamó mucho la atención por esto, la vertiente social que nos ofrece, para la capacidad que nos da la inmersión para socializar los espacios. Por ejemplo, muestra de ello es que mis compañeras Lidia, Tere, Nick, José Antonio, hemos estado allí en un espacio virtual integrado por una iniciativa, hemos estado dialogando, cosa que prácticamente sería imposible hacer en la vida real, porque estamos en diferentes sitios. Y esto lo que ha hecho ha sido crear un rastro, porque nosotros podemos continuar dialogando, haciendo tertulias y conversando entre nosotras. Bri, bueno, adelante. Bienvenida Teresa, bienvenida Aften, soy Briana y bueno, es un gusto tenerlas acá en el programa de hoy. Y mi pregunta sería, si han hecho investigaciones, o se han realizado investigaciones sobre Second Life y si las han publicado en algún medio de la web, ¿no? Sí, yo sí he hecho investigación pura y dura desde una perspectiva universitaria, de entrar a ver lo que os comentaba al principio, las formas en las que las marcas comerciales estaban presentes en Second Life y estaban funcionando allí. Eso fue una investigación que se presentó en el Congreso de Sociedad Digital, que organizó la Universidad la Universidad Complutense y la ISOC Media el año pasado, y sí está publicado. Lo podéis encontrar en la web de Icono 14, en Aftas. Entonces eso fue una investigación interesante, porque a pesar de que era un momento en el que ya se decía que las marcas habían desaparecido, pues asustadas porque la gente no había obtenido la respuesta que esperaban, lo cierto es que no es así. Lo que pasa es que Second Life, o sea, las marcas siguen actuando y además en unas presencias muy particulares y ya propias de un mundo inmersivo, que no son iguales a las del mundo real. Lo que pasa es que Second Life es muy grande y hay mucha gente conectada, y también que en esta investigación, por ejemplo, yo observé que las marcas comerciales se habían acercado pensando que poner su nombre en Second Life o en otro metaverso cualquiera era pues como poner una web, que la gente iba a ir a ver información, y no. Second Life es un lugar para vivir en él. Y las marcas que yo he visto, las marcas comerciales que he visto que subsisten, son aquellas que promueven actividades para una sociedad, para esa sociedad virtual que vive dentro de Second Life. Y bueno, esa es una investigación publicada. Otra es sobre ONGs en Second Life también. Se hizo pensando un poco en instruir a las ONGs que tenían bajo presupuesto para que pudieran aprovechar un medio interesante de comunicación y de relación entre ellos. Y seguimos investigando en ello. Aston. Sí, bueno, yo tengo que decir que al igual que Teresa, pertenecemos a la red Ritual, y que nuestra labor como grupo de trabajo de esta red se ha enfocado al análisis y la indagación de las características que tiene el espacio virtual 3D, con la finalidad de analizar la pertinencia de implementar propuestas de formación docente para el contexto universitario, desarrollando propuestas educativas innovadoras, particularmente en el contexto de la pedagogía. En el marco de actividades que hemos realizado, hemos participado en la primera jornada de comunicación interactiva e inmersiva y en la conferencia internacional de Slaxium, donde hemos presentado una experiencia de formación de docentes para la enseñanza superior. Y estaba apoyada en el sistema de aprendizaje electrónico Moodle y en el mundo virtual de Second Life. Y su desarrollo lo consideramos como una prueba experimental para la implementación de un diplomado en educación inmersiva que se va a desarrollar en la Universidad Nacional Autónoma de México y que lo denominamos curso piloto de introducción a Moodle y los mundos virtuales. Y la experiencia que se compartió pues demostraba la potenciabilidad de la actividad inmersiva a partir del aprender haciendo, y se realzaba la importancia y la funcionalidad de la inclusión de este tipo de actividades en la dinámica educativa. Bueno, pues nos estáis relatando dos temas muy interesantes. Bueno, sabemos hoy en día que Second Life es un medio que se está trabajando sobre todo en su potencial social y en su potencial para la educación, que es en la vertiente que ha investigado Aston. Teresa, sin embargo, ha investigado también en un tema que es el empresarial, el de las marcas, y que incluso hay algunos que teorizan que no está maduro Second Life para ese tema de las marcas. Yo creo que están confundidos. No es que esté maduro o no madura la plataforma, sino que los que no están maduros puede que sean las empresas. Yo leí uno de los informes que elaboró Teresa, y sí que me gustaría que pudiera hacernos un resumen, tanto la una, sería una pregunta para Teresa, y es decir, un resumen que parta de ambas, uno hacia el tema de la empresa, por parte de Teresa, que nos dé unas pautas a través de su investigación, esa que elaboró, que yo vi que era bastante brillante, o sea, muy bien documentada, se lo trabajó en Word, o sea, no se redujo a ver información que podía estar volcada en la web, como he visto otras investigaciones, sino que se recorrió, se pateó el metaverso, encontró muchas cosas, hizo una serie de reflexiones luego y de análisis. ¿Llegaste a alguna conclusión, Teresa, de cuál podría ser una aplicación óptima? ¿Qué podría pintar realmente? ¿Qué puede sacar de beneficio y de ventaja a una empresa, a una marca en el mundo virtual de Second Life? Y a Ascensión le diría lo mismo, que puede sacar una institución o una red de educadores del mundo virtual de Second Life. Las dos vertientes que me gustaría que tratásemos aquí. ¿Qué es lo que vosotras, a través de lo que habéis descubierto hasta ahora, transmitiríais? Sí, bueno, yo si quieres te cuento un poco el resultado, vamos, o alguna conclusión de esta investigación que hice ahí. Y también te cuento, si quieres, de mis experiencias educativas. Pero vamos, de lo que observamos en aquella investigación, pues lo que vimos es que los mundos 3D, y no solo Second Life, pero Second Life, yo quiero siempre hacer hincapié en esto, de que Second Life no es el único metaverso que existe, y hay muchísimos. Pero sin embargo, sí es el que presenta, para mí, mayor potencialidad para cualquier cosa, como la comunicación educativa o las experiencias educativas o las relaciones personales o las comunidades sociales. Y lo es porque es para mí un sistema o bueno, una empresa que ha orientado muy bien al usuario, está orientada a que el usuario se conecta gratuitamente y puede construir de una forma gratuita o por muy poco dinero, por un pago mínimo que sería lo que es al mes, que sería lo que nos gastamos en dos cafés. Y eso es lo que ha hecho para mí de Second Life un mundo tan libre y tan grande, que tiene como límite la imaginación. Entonces, respecto a las marcas, pues bueno, las conclusiones importantes de aquella investigación fueron que en Second Life se podían desarrollar presencias de marca, comunicación de la marca comercial, lo que es marketing, comunicación de marketing en formatos muy complejos, que reunían pues las características de las fórmulas de comunicación normales, habituales en el mundo real, las vallas en la calle, solo que eran en calles virtuales, los patrocinios de eventos, como por ejemplo SEAT patrocinando la Liga de Fútbol que se hizo el año pasado. Y por otro lado, también características muy propias de solo un mundo virtual, como era pues poder disfrutar de un coche virtual, pero solo allí dentro, o poder beber una bebida virtual allí dentro, en realidad. Y sobre todo, la conclusión importante fue que la comunicación comercial, si se hace dentro de Second Life, se tiene que dirigir a la comunidad, a una comunidad social. O sea, tienen que pensar que van a ir a hacer publicidad a un pueblo, tienen que pensar que van a ir a hacer un evento, a presentar un producto, no a poner un stand con un coche para que la gente vaya allí a mirarlo, porque en Second Life no se miran las cosas, se viven. Y esas fueron las conclusiones más importantes que conseguimos en ese momento. Bueno, además de, por supuesto, una clasificación de posibles presencias de marca, que iban desde presencias activas, donde la gente interactuaba, usaba las marcas, etcétera, hasta presencias totalmente pasivas, como os digo, donde la gente solo miraba la información que estaba allí escrita en una textura o, como mucho, darle a un botón para que se abriera la página web. Bueno, eso es más o menos lo que hemos encontrado. Sí, bueno, yo desde el punto de vista educativo, pues diría que Second Life, que es una herramienta del mundo virtual, herramienta social, que nos lleva a una interacción en línea donde los usuarios interactúan y eliminan de esta forma las fronteras geográficas que existen. El potencial de esta herramienta se encuentra en el lado del aprendizaje, el aprender haciendo en lugar del aprender pasivamente. Cuando se utiliza Second Life, los estudiantes se involucran en sus propios procesos de aprendizaje a través de la experimentación, la construcción y la manipulación de diferentes objetos. Desarrollan habilidades, intentan nuevas ideas y aprenden de sus errores. También destacaría que mejora la capacidad creativa, además de una manera espectacular, ya que los usuarios pueden crear diferentes aplicaciones, avatares, museos, ciudades, etcétera, de la nada. Y también desarrollan habilidades para resolver problemas o desafíos que enfrentan en el mundo real. Y se considera especialmente adecuado para simulaciones de situaciones que debido, por ejemplo, a materiales costosos no es posible realizar. Los usuarios pues aprenden una gran variedad de temas porque SecondLife está lleno de espacios diseñados para aprender. Hay decenas de museos, réplicas de lugares, bibliotecas, hemerotecas, laboratorios, conferencias. Y en cuanto a la motivación del estudiante, las investigaciones han demostrado que el aprendizaje a través de SecondLife puede convertirse en una divertida y entretenida experiencia y lo que puede aumentar la motivación del alumno. Bueno, a mí me gustaría preguntarles a ambas que nos cuenten un poco de las jornadas, de la primera jornada 3D y cómo surgió. Sí, bueno, ahí te cuento yo porque estuve bien metida en ellas. Y las primeras jornadas surgieron, bueno, pues por una necesidad de introducir en nuestra propia universidad, que es la Universidad Rey Juan Carlos, este tema de los mundos virtuales aplicados a la educación, ¿sabes? Evidentemente, en la educación online los mundos virtuales ofrecen unas posibilidades nunca conocidas para complementar, digamos, la frialdad que de alguna manera se genera en una educación a distancia. Entonces surgieron las jornadas, impulsadas por un grupo de la universidad que se llama Ciberimaginario y tenían como fin mostrar un poco experiencias educativas y experiencias comunicativas de carácter cultural que se estaban produciendo en metaversos, ¿vale? En mundos 3D, especialmente en Second Life. Tenían también un objetivo muy importante y era ofrecer a toda la comunidad de estudiantes online la posibilidad de asistir a un evento cultural sin tener que estar presente físicamente. Y esa es la gran facilidad que ofrece estos entornos, ¿no? En esas jornadas fue, vamos, absolutamente, ¿cómo decirlo?, el centro de toda la acción en Second Life fue precisamente Tecnoartia de Nandi, donde se reunieron pues gente que venían de distintos países a distintas horas y que se reunieron allí a oír a los conferenciantes, lo que es más importante, a discutir fuera de lo que ya eran las jornadas, lo que se había dicho allí. Las jornadas se hicieron con una doble, como un espejo, a la vez que estaban ocurriendo en el lugar real, se estaban retransmitiendo en Second Life y a la vez la gente que estaba asistiendo en Second Life estaba presente a través de una pantalla en el lugar real y las preguntas y los intercambios se podían producir pues con bastante facilidad si hacemos caso omiso de todos los problemas técnicos que una cosa así todavía supone. No sé si queréis que os cuente algo más, alguna cosa más puntual. Creo que Ascen también participó de alguna manera en esas, aparte del gran apoyo que estuvo dando, etcétera, ¿qué impresiones? Porque la verdad es que lo que fue impactante, yo puedo transmitir lo que ocurrió en el mundo virtual, fue impactante por parte de los que asistieron, ¿no? Ver en la pantalla cómo se estaban dando esas ponencias, etcétera. Describirnos un poco. Tú estabas a nivel presencial, claro, también en la universidad. Estabas también allí. Sí. Yo sé que Teresa estaba muy liada. Sí. Estaba liadísima. Hizo doblete. Sí. Porque Teresa estaba, que yo digo, en un momento determinado, porque fueron muchas horas, fue una jornada intensa, y Teresa fue la que, digamos, que propició que toda la gente que estaba presencialmente en la sala pudiese visionar lo que ocurría en Second Life y al mismo tiempo hubo algunas ponencias que se realizaron desde el mundo virtual. Hay que destacar esa acción que se realizó, ¿no? Claro, a ver, Ascien, descríbenos claro, un poquito, Ascien, qué cara ponía la gente allí en la sala, los alumnos, qué ambiente se respiraba allí. Estaban fascinados, pero yo quería antes decir que yo cuando subía a la jornada era la primera vez que veía a Teresa. Realmente nosotras nos conocíamos por... ¿Te acuerdas, Tere? Y, Nosotros nos conocimos en Second Life. Sí. Hemos formado el grupo de investigación en Second Life. Sí, y entonces yo realmente la conocí a ella allí en Madrid y a Nick, que es un compañero que vive en Valencia. Y fue muy emocionante porque realmente nunca nos habíamos visto, pero nos hablábamos normal, como si nos conociéramos de toda la vida, ¿verdad? Incluso nos decíamos, es que te parece a tu avatar, es que tal y cual. Y luego allí la experiencia fue muy buena, la gente estaba... miraba nada más la pantalla a ver lo que pasaba y yo, pues sí, como dice Tere, hice doblete porque yo estaba ahí hablando pero luego a la vez también estaba con mi avatar en Second Life, o sea, yo hablaba allí pero también mi avatar en Second Life, yo me movía, iba pasando las imágenes que teníamos allí en una pantalla y bueno, muy bien, luego la gente preguntó muchísimas cosas. El problema que hubo pues, fue un poquito el sonido, que es un tema que hay que ver en Second Life, pero estupendo. Muy bien. Esa es la bueno, de Second Life. Ahí lo que pero creo que os ocurrió que, sí. es la sensación que quiero que nos transmitáis por parte de los alumnos que asistían, uh-huh. porque hubo un momento, según me contasteis, que todo el mundo se quería conectar con sus portátiles a Second Life, ¿no? Sí. Tiró el ancho de banda. El ancho de banda se fue abajo. Sí, es que además fue curioso porque muchos alumnos o asistentes que iban, los alumnos sobre todo, que van con su ordenador ya a todas partes. Entonces se registraron en ese momento y de hecho alguno incluso apareció allí, un ponente estaba explicando sus cosas, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que en realidad Second Life o los mundos 3D todavía son grandes desconocidos, ¿eh? Y hay que mostrarlos y hay que difundirlos para que se vean la potencia que tienen. O sea, de repente vieron aquello, aunque había estado anunciado hace mucho tiempo, pero cuando lo vieron allí fue cuando dijeron, ah, ¿cómo? Que aquí hay un tutorial para meterse. Ah, pues me voy a meter ahora mismo. Y de repente, claro, plaf, se metieron y aparecieron allí en pantalla, al lado del ponente y siguiéndonos, ¿no? A todo lo que estábamos haciendo. Entonces, sí, son un poco desconocidos porque yo creo que todavía se toman como ocio, ¿eh? Se toman como un juego, no como un espacio en el que se pueden hacer prácticamente todas las mismas acciones que hacemos en la vida real. Pero fue realmente, creo que interesante. Yo creo que era la primera vez que veía una interacción así. O sea, nosotros allí y la pantalla, nuestro avatar y personas que estaban en el otro lado del Atlántico hablando con nosotras. Y luego también yo creo que notaron la relación que se ha creado entre nosotros, el afecto que tenemos entre todo el grupo. Yo creo que todo eso se notó. Bueno, chicas, vamos a tener una pequeña pausita de 30 segundos y bueno, ya volvemos, ¿ok? Muy okay. Bien, ok. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Con Adriana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a mi manera, a mi manera. Bueno, y acá seguimos con Teresa y con Ascien, que son dos grandes investigadoras de mundos virtuales. Y la pregunta sería, ¿qué es? Queremos saber qué es Red Ritual, cómo surgió y qué han hecho, porque yo sé que ustedes dos tienen muchísimas experiencias en estas jornadas, ¿no? Las jornadas están relacionadas y todo eso, ¿no? Bueno, la Red Ritual es la red iberoamericana de innovación e investigación en tecnología y su uso en el aprendizaje electrónico. Y está conformada por una serie de colegas de universidades, centros y de organismos internacionales que todos ellos están ocupados y preocupados por el uso de las tecnologías digitales en los procesos de formación en red y no solamente en aquello que se gesta en los mundos virtuales. Nuestro grupo sí se dedica, nuestro grupo está enfocado a la indagación de las características de los mundos virtuales, con lo que yo he dicho antes, con la finalidad de analizar la pertinencia de implementar algunas propuestas de formación. Yo quería decir también que en nuestro grupo de trabajo prevalece el espíritu mosquetero y que dicho espíritu que obedece a la dinámica de trabajo que se ha adquirido durante muchas sesiones y que han llevado a construir un fuerte sentido de pertenencia en un espacio de interacción que no se limita solo al mundo virtual de Second Life. En la actividad que hemos realizado como grupo ritual estamos trabajando en varias publicaciones, tanto en artículos como para congresos y capítulos sobre experiencias que estamos llevando a cabo en los mundos virtuales. También tenemos un laboratorio de formación que surge para atender los propios requerimientos del grupo y también estamos envueltos en una actividad que es la del diplomado en docencia en mundos virtuales que estamos desarrollando en el ámbito de la UNAM de México y que quizá ha dado lugar a todas las demás actividades. Nandi. Ya vemos que las dos pues lleváis una trayectoria de investigación muy seria, además seria y yo veo que muy cargada de humildad, porque os conozco a las dos, pero ¿tenéis una visión también lúdica de Second Life? ¿Lo concebís también como un medio para divertirse? ¿Os habéis divertido en Second Life? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Todos los días. Second Life es que es un remedo del mundo real. Os lo decía antes, el límite es la imaginación. O sea, como cada usuario o cada grupo de usuarios puede construir lo que sea y puede actuar en la esfera que quiera, no hay límite. Yo desde luego me he divertido, o sea, yo allí he hecho investigación, allí hago experiencias educativas. El año pasado di clase allí con unos resultados increíbles, o sea, era una asignatura online, gente que, bueno, el profesor era alguien a quien le escribía un email de vez en cuando, cuando puse en marcha las tutorías y las actividades en Second Life, es que nos reuníamos todas las semanas, Pero aparte de eso, pues yo me he encontrado unos sitios estupendos. Por ejemplo, la Bonitica de Puerto Rico. Allí me he echado unos bailes con un francés que estaba, pero que muy bien, muy bien. Y yo me lo he pasado estupendamente. Por ejemplo, la Capilla Sixtina. Yo he estado en Roma, en la Roma Real. Vale, un sitio maravilloso, pero que lo mejor es vivir las calles y vivir a los italianos e italianas. No me voy a poner en plan tal. De acuerdo, fui a la Capilla Sixtina en la Roma Real y no vi nada porque estaba lleno de turistas y no podía ver ni siquiera las paredes porque yo soy bajita. Bueno, yo he podido ver la Capilla Sixtina a mis anchas en Second Life. ¿Por qué? Porque está reconstruida a escala y he podido volar y ver los frescos de cerca. Eso para mí también es diversión, ¿vale? Y quedo con la gente y después de que el grupo ritual hemos hecho una reunión en la cual hemos estado discutiendo de cómo se va a organizar el curso y qué vamos a meter en nuestros qué vamos a plantear a nuestros estudiantes. Nos hemos ido a un sitio estupendo que se llama, ¿cómo se llama, Asten? Guadalajara, a tomarnos unos tequilas. Unos tequilas. Y a bromear y a ponernos a la vez música. Sí, y también hemos estado en París, no hemos tirado de paracaídas, ¿verdad? Sí, y, también, ¿no? Sí, nos lo pasamos muy bien, cosa. Realmente. Bueno, y algún o de tiendas también habréis ido. Ay, por supuesto. Por supuesto, hombre, somos mujeres. Por supuesto que son compradoras compulsivas como toda mujer de todo el mundo. Claro, pero no solo mujeres, nosotras somos compradoras compulsivas, que yo tengo un colega que es profesor de Historia del Arte, tú Asten le conoces, Cristóbal, sí. Que es muy peripuesto, y entonces a él que le lleve de tiendas por ser con es la... Es que hay hombres coquetos, cosas, hay hombres coquetos, por supuesto, sí. Le encanta, o sea que sí. Pero tampoco gastamos mucho, ¿verdad, Tere? No gastamos mucho. Hay sitio en Second Life que no tienes que gastar ni un linde. Y va bien puesta. Sí, hay sitios que son tan baratos como gratis. Sí, son gratis. Les quiero hacer otra preguntita. ¿Qué opinan ustedes del cierre del TIN? El TIN es Second Life para pequeños, digamos, ¿no? Y la integración al grid principal, o sea, que los integraron al Second Life de adultos. ¿Qué opinan de eso? Yo eso no lo veo bien, ¿eh? Yo creo que ahí naturalmente hay otros mundos virtuales que se comen a Linden, se comen a Second Life en al nivel de adolescentes, que es Jabo principalmente, ¿eh? Pero no sé, yo creo que sus objetivos y sus necesidades son tan diferentes a las del mundo adulto que sí puede perjudicar de alguna forma lo que es el entorno Second Life. Estoy de acuerdo contigo, Tere. Bueno, pero hablando y entendiendo de que tampoco te vas a encontrar en cualquier región ni va a tener acceso un chico de 13 años, por ejemplo, ni de 14. De todas formas, en lo que es la virtualidad, lo del nivel de edad y lo de quién es quién es tan etéreo, ¿sabes? O sea, ¿cuántos adolescentes hay en Second Life aún antes de que, digamos, se fusionaran? Son muchísimos. O sea, tú entras y pones la edad que quieres, ¿entiendes? Pero no sé. ¿Habéis tenido alguna anécdota? Eso tendremos que ver lo que ocurre. ¿Alguna anécdota al respecto o habéis tenido o dentro de lo que estamos hablando? Second Life es un mundo virtual, pero que se dan muchas cosas. Estamos afrontando temas de educación, de empresa, pero Second Life surgió como un mundo que se le denomina segunda vida. Y eso implica muchas temáticas y muchas cosas que son reales y que ocurren. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en cuanto a eso? ¿Os habéis dado de lleno con algo? ¿Tenéis alguna anécdota en particular? Yo con muy pocas. Una que recuerdo que me hace mucha gracia es cuando me di cuenta que qué potencia tenía tan tremenda de realidad, ese mundo que en realidad no existe, ¿no? Y es que, bueno, yo lo voy a confesar, yo soy una persona mayor, ¿eh? Tengo 58 años, vivo en el ordenador desde que aparecieron los ordenadores. Pero en fin, yo andaba por allí y bueno, pues aprovechando que Second Life es Second Life, yo me puse una faldita vaquera muy cortita y yo andaba por allí haciendo mi investigación y mis cosas, mis experiencias educativas. Entonces de repente, pues un día por allí pasó uno y me dijo, uy, ¿me dejas que mire debajo la falda? Y yo dije, caramba, hace muchos años que no me dicen estas cosas a mí, ¿eh? Entonces me quedé pues muy sorprendida de eso, de que el avatar tiene una vida en sí mismo, o sea... Pero bueno, o sea, ¿cómo vas a mirar debajo de mi falda si soy un avatar? No, soy Teresa Sabra y con ese aspecto soy yo allí. No sé, eso me hace, siempre lo recuerdo y me hace mucha gracia. No sé si hacen que es todavía un avatar mucho más lucido que yo. Seguro que también tiene... No, pero yo lo espanto rápido. Bueno, acá me han tirado una pregunta, disculpen sí. El orden, pero me acaban de decir alguien... Si les han tirado los tejos. Sí, sí. Ay, sí, pero no, nosotros somos muy... ¿Verdad, Tere? Vamos a lo nuestro. Sí, siempre hay alguien que va... Como te pongas un poquillo mona, no te deja, va detrás tuya. Pero no todos son así. Y realmente yo también destacaría que siempre te encuentra alguien que te quiera ayudar cuando va a algún sitio. Siempre hay alguien que te echa una mano. No lo entiendas porque hay mucho idioma, ¿no? El inglés, si no lo manejas bien, quizás te frene un poquito, pero siempre hay alguien que te ayuda. Llega a un sitio, bueno, te dice, ¿qué? Ya que entramos en el tema, ¿no? Me gustaría saber qué opináis las dos sobre las parejas en Second Life y los romances y todo eso. Ay, pues ahí no sé qué decirte porque no tengo, vamos, o sea, mi marido está en Second Life, ¿sabes? O sea, quiero decir, tiene su avatar, pero entra para ayudarme a tener la cámara o a preparar cosas, pero yo creo que me gustaría tener una pareja en Second Life, la verdad. Molaría. ¿Ah, sí, Tere? Molaría. Es que los entornos estos, los mundos 3D, lo que dan es una forma diferente de comunicación que no se ha dado nunca. Procuran un espacio que es visualmente compartido. Fijaros, nosotros estamos hablando aquí, en Skype. Estamos todas a la vez, pero estamos mirando al techo, mirando al frente, mirando al teclado del ordenador. y estamos en cada uno en nuestra habitación. Cuando entras en Second Life, el espacio se comparte, ¿eh? Todos estamos viendo más o menos lo mismo, teniendo en cuenta las diferencias de la máquina, ¿vale? Y eso te da una individualidad aparte de la tuya, de la real. Entonces yo creo que sí se puede, a mí sí me gustaría tener, encontrar allí un amor, un romance, un flirteo, un, ¿cómo se llama eso? Un asuntillo, vamos. Un asuntillo. No sé, Asen, ¿qué diría? Pero ay, pues yo no. No sé, yo lo veo un poco extraño, no sé. Bueno, pero es tan extraño como coger y sentarse en una silla en Second Life. Los avatares no se cansan, no se tienen que sentar. Los avatares no se tienen en la cama ni que beber ni que comer. Y vamos allí, comemos y bebemos. ¿Por qué no podemos enamorarnos de otro avatar? Hombre, desde luego, esa Teresa, no dejan de ser personas y estamos claro. Tocando un tema, pues que lo mismo que Second Life. Hemos empezado hablando de que es una herramienta aplicativa, es una gran red social. Y eso es algo que, digamos, que desde que existe Internet, el volcar las emociones, los chats, el Messenger, etcétera, etcétera, pues ha llevado su polémica también, sobre todo cuando se tocaba tema de menores, pero no deja de ser una realidad donde la gente se expresa, donde han surgido romances y que se han llevado al plano físico. Y Second Life lo potencia tremendamente, o sea, es algo que no se tiene que olvidar. O sea, alguien que entra en Second Life o que entre con unos objetivos que no son esos, no lo tiene que olvidar. Es que además, otra cosa no, es que, exacto, lo que está diciendo Teresa me parece perfecto. Claro, estamos diciendo que ahí se han formado grupos de investigación, como este de Ritual. No nos conocíamos ninguno en la realidad y nos hemos conocido dentro de Second Life y hemos formado un grupo de investigación entre las universidades de México, entre las universidades de España y entre personas independientes de Jaén, de Valencia, de Inglaterra, ¿vale? ¿Por qué no puede surgir una amistad? Una amistad la tenemos nosotros. ¿Por qué no puede surgir un amor? Y además, a lo mejor no se puede llevar a cabo nunca en la realidad y se lleva solo ahí dentro, ¿vale? Pero es que a veces el amor no necesita ni siquiera materializarse físicamente para sentirse, para poderse sentir. El peligro es cuando no se es consciente de esto, que ahí detrás hay personas, etcétera, y se hace de una manera inconsciente. ¿Hacéis algún caso? ¿Os han comentado que lo hayáis vivido directamente en alguna persona que habéis conocido en Second Life o que alguien os haya comentado de... Ya no de lo que sale en los medios a veces, porque parece que solo sacan esas cosas, pero es realidad. O sea, hay veces que a alguien se le va, por así decirlo, campechanamente la pinza, porque no es consciente claro. de que cuando entra ahí sigue siendo una persona y que con quien habla es otra persona. Y claro, eso sí. Le acaba causando un perjuicio en su vida, en su propia vida. Yo no lo no he conocido en ningún caso. No. Pero desde luego, Second Life... tenemos que pensar siempre en que para poderlo aprovechar plenamente hay que tener una personalidad equilibrada. Si entras pensando que es una segunda vida, mal va la cosa, ¿eh? Por lo menos en mi opinión. Es una parte más de tu propia vida, no es otra vida. Sí, porque hay igual personas que anteponen esa segunda vida a la primera. No sé, no se me ocurre, es que no he conocido... Yo no tampoco, he conocido realmente no. Demasiadas cosas. Me meto ahí a trabajar tanto que casi no hago caso de nada. La verdad que es interesante escucharos, ver la visión desde otros puntos de vista. Y bueno, aquí, pues la verdad que nos encanta escucharos y nos encanta tener a gente como vosotras y bueno, gente que ha estado por aquí y siempre son todos muy interesantes. Nos queda una última pregunta, ya que andamos un poquito mal de tiempo, así que no sé si Bri o Nandi, ¿quién se atreve a la última pregunta, chicos? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, pero creo que la última pregunta la va a hacer Nandi. Yo, es una pregunta fuera del tema. Quiero saber si las chicas saben cocinar, nada más. ¿Cocinar? Qué pregunta más mala. No, yo tengo una pregunta. Lo que para mí, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Luego van a andar. Saber. Eso ahora lo veremos. Yo tengo una pregunta que luego la cerrará Nandi, ¿de acuerdo? Mi pregunta es la siguiente. Teresa y Asten, en RL tenéis un montón de zapatos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Alguno hay. Sí, alguno hay. ¿En Second Life es parecido? ¿Tenéis que tener tantos zapatos? Pues, si te digo la verdad, yo no. Tengo unas botas. Tengo dos botas que me gustan mucho. O sea, mira, me encanta, Tuman, que me hagas esa pregunta porque resulta que mi avatar, aunque es más guapo que yo en la realidad, más guapa, sin embargo, tiene menos cosas, vive con menos. Eso es curioso, es más, no sé cómo decirlo, más austera. Y un par de botas que se las planta siempre y solo se cambia de ropa de verano a invierno. Pero creo que Asten no te va a contestar lo mismo. No, yo ahora mira, tengo bien puestecita. Yo me gusta que vaya mona. Pero no sé, ya antes sí me dedicaba más a buscarle así ropita y eso. Pero ya no, ya hago como Tere, entro, hago lo que tenga que hacer de construcción o para el diplomado y me salgo. Realmente he cambiado en ese sentido, porque antes me dedicaba más a poner la mona, pero ya no. Ya no. Y ya también tengo botas como Tere. Pues fíjate que empezamos a tocar un tema que daría para mucho, incluso donde los sociólogos y se podrían hacer muchos estudios académicos de lo que las personas reflejamos en ese mundo virtual, incluso con la propia estética, todo el comercio virtual que surge, y donde realmente puede haber muchas aplicaciones a nivel marcas y empresas. Tendríamos mucho que hablar de este tema, lo que pasa es que el tiempo se nos acaba. Y yo no os quiero despedir, Teresa Ascensión, sin daros las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y como próximamente vamos a tener a componentes de Red Ritual, que van a empezar fuerte este año con una serie de actividades, si nos podéis hacer las dos una brevísima esquema de qué es lo que más o menos estáis preparando para este año, que ya está en preparativo, Red Ritual, aunque, como digo, pues seguramente para el mes próximo tengamos un monográfico con compañeros vuestros. Muchas gracias por venir, Teresa y Ascensión. Gracias a vosotros. Bueno, yo lo que tengo para el mes próximo, justo para la semana próxima, es empezar la actividad en una asignatura de la Universidad Rey Juan Carlos, Creatividad Publicitaria. En mi espacio Ciberbabia va a ser su espacio para reunirse los grupos, presentar campañas publicitarias, hacer brainstorming y todas esas cosas que tienen que hacer los publicitarios en una agencia. Porque SecondLife nos permite simular esas situaciones profesionales. Y luego ya está en marcha inmediata el diplomado de ritual, que de eso mejoraste os comenta. Sí, nosotros vamos a presentar el diplomado de mundo virtual aplicado a la docencia, y que es un programa de formación para docentes que están interesados en incorporar la actividad educativa en los mundos virtuales como SecondLife. Consta de 6 módulos y uno de ellos es paralelo a lo largo de todo el diplomado, que es el de proyecto. Y hemos pensado en un público que no tenga conocimiento de Moodle y SecondLife, pero que se muestren interesados en ingresar en el diplomado. Y para ello hemos pensado en un módulo cero, que era el que hemos presentado en los congresos y en la jornada de Tere, que hicimos un pilotaje de este módulo para ver qué era lo que podíamos mejorar. Y bueno, este diplomado también será abierto a otras personas que no necesariamente tengan pensado ingresar en ese momento, así que también les servirá como una invitación al diplomado. Y nosotros lo que queremos es mostrarle la potencialidad de la actividad inmersiva a partir del aprender haciendo y sobre todo de la actividad inmersiva que se van a realizar. Bueno, chicas, gracias por haber estado acá en la emisión de hoy de A Mi Manera, A Tu Manera. Y bueno, y gracias por su aporte, todos los conocimientos que tienen sobre todo lo que hemos hablado de mundos virtuales y todo eso que es tan interesante. Y bueno, invitarlas a una próxima emisión, porque la verdad que su charla es muy, muy, muy interesante. Yo creo que la gente ha quedado con muchísimas preguntas para hacerles. Y invitaría a Teresa a que invite a su vez a la gente a Ciberbabia, ¿puede ser? Uh-huh. Sí, Ciberbabia es el espacio que tengo en Second Life. Y también hay un blog que se llama ciberbabia.wordpress.com, y desde allí pueden ingresar directamente a Ciberbabia. Ahora es muy pequeñito, pero está creciendo. Están invitados todos a ellos. Tiene una playa y tiene para comer y beber los avatares. Muy bien, para comer y beber, yo me apunto. Bueno, Teresa, Asten, muchísimas gracias por estar aquí en el programa A Mi Manera, A Tu Manera. Y bueno, ya sabéis dónde está vuestra casa para que cuando queráis y tengáis alguna novedad, pues siempre tenéis aquí vuestro espacio. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos cuando queráis. Un saludo, adiós.